provee de todo, dando cuenta que ya todo terminó. Se fue con ella, ella robó su corazón. Ella se fue con ella, ella rompió mi corazón. Corazón. Que sale hoy, no brilla en mí. Oscura pasión que oculta el llanto. Corazón.